veo los motivos que me critique la gente, que pase en la calle tomando todos los días. Los motivos que me critique la gente, que paso en la calle tomando todos los días. Soy un hombre libre y ya yo no estoy gobernado. Es que le dé vale pago y déjeme gozar mi vida. Que pase en la calle disfrutando con la hembra. No veo los motivos que me pasen criticando. Que pase en la calle disfrutando con la hembra. Soy un hombre libre y ya yo no soy gobernado. Es que le dé vale pago. Déjeme mi vida quieta. Soy un hombre libre y ya yo no soy gobernado. Es que le dé vale pago. Déjeme mi vida quieta.